FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Un gran compañero, nos está acompañando la Corriente Nacional de Militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. El hombre es inteligente cuando piensa y estúpido cuando se deja pensar. Y allí van nuestras horas dedicadas a la nada, el dividendo del odio, la rutina de empobrecernos a escondidas y llevar la felicidad entonces al máximo esfuerzo. Como si todo lo bueno debiera ser una complicación. Y en estos hombres nos hemos convertido. A nuestros hijos nos sacan esa leche que no podemos pagar de la propia mesa. Y esto es casi sin darnos cuenta. El robo es paz, la paz de los sometidos. Por allí no camines, que te roban todo. Aparece una señora y me aconseja. Desde que usted nació, le están robando casi todo. Solo le dejan algo para que piense, pero un poquito nomás. Que son los nuestros como usted los que nos quieren robar. Y esa es la verdadera inseguridad. Esa delincuencia legal que ilegaliza sus consecuencias y hace a la gente que vive en cuadrados pedir un policía en cada esquina pidiendo mayor seguridad. Y nosotros, que somos casi todos, compramos las noticias de que no podemos hacer nada y nos preguntamos, ¿no podemos hacer nada? ¿Realmente lo intentamos? Miramos diarios impresos con la sangre de las víctimas y dicen, si querés comer, cerrá la boca. Guaste es famoso por famélico. ¿Le prestamos más atención a la dignidad o al egoísmo? Si pateas las cosas, para más adelante te quedás atrás. Recordar no es igual a tenerlo presente. Formamos parte de cada injusticia que vemos o sabemos. Soportamos la opresión, pero no nos atrevemos a la rebeldía. ¿Cómo podemos llamar a eso? ¿Paciencia o resignación? Los gobiernos cobran, por supuesto, impuestos a las ganancias, sin pagar impuestos por las pérdidas. Pisan la meada para no pisar la mierda. Son espantapájaros con poder, preocupados por las hormigas del jardín, mientras los soldados invaden la ciudad, o podemos decir, mientras Gendarmería invade Moreno. ¿Los tres poderes son representativos? Me pregunto de quién. ¿Hay mejoras o son maniobras? Dios nos quita el trabajo y reduce los sueldos. Los milagros aplacan 1000 agricultores. La fe descansa la fuerza. La persignación es resignarse. El pueblo cristiano multiplica los panes y los peces, pero nunca los divide. Esto es Recorte Informativo. Estamos nuevamente al aire. Texto de Guillermo de Posfay en su libro La Furia del Libro. Y tenemos mucho para contarte en la mañana de hoy, pero queríamos empezar de esta manera para decirte que seguimos, junto con compañeros, recuperando el aire y haciendo de esta radio un proyecto colectivo para contar qué es lo que sucede en nuestro distrito y en nuestro país, pero desde otro lugar, no desde ese que nos imponen y que por supuesto es hegemónico. Así que empezamos de esta manera Recorte Informativo, nuestras vías de comunicación 466-6559 o el 1561-5403-59. Por dificultades técnicas que esperemos se solucionen en esta semana, específicamente el miércoles, no tenemos el alcance que habitualmente tiene esta radio recuperada. Pero te invitamos, si no se puede escuchar también

Seguimos en recorte informativo, 23 minutos, pasaron de las 9 de la mañana. Vamos a comentarte los principales títulos, por supuesto. Hablaremos con vecinos porque hubo cortes el día viernes en Moreno Sur, así que nos estarán comentando por qué hicieron el mismo y cuáles son los reclamos que están efectuando. Pero otra de las noticias que se conoció el fin de semana fue lo que está sucediendo en Santa Cruz. Primero, lo que fue una toma de la sede de ADOSAC, que en primera instancia fue informado por la agencia OPI de esta provincia, y luego hay notificaciones de lo que sucedió por otros medios que son alternativos. En este caso vamos a leer lo que dijo ANRED. Esto sucedió el día viernes. Santa Cruz, docentes denuncian la toma de la sede de ADOSAC. Hoy por la tarde en Río Gallegos, un grupo de la unidad básica Los Muchachos Peronistas, esto lo dice ANRED, irrumpió en la sede de la Asociación Docente de Santa Cruz y tomó el edificio. Dentro del mismo se encontraban 6 personas, entre ellas el secretario general de ADOSAC, Pedro Muñoz, con el cual hablamos varias veces. Los docentes denuncian agresiones físicas y Walter Grigi, integrante de la comisión directiva, alertó a los medios locales. Uno de los chicos le dijo a una de las maestras que está aquí conmigo. Ustedes no saben con quién se metieron. Este hecho sucedió horas previas a la partida desde Buenos Aires de la caravana solidaria que transcurrió por las provincias y tuvo dificultades a la hora de ingresar a Santa Cruz. Quien los detuvo fue Gendarmería, pero lo que se sabe hasta el momento es que continúan transitando hacia la provincia de Santa Cruz, donde se lleva todo lo recolectado y también los fondos de que se pudieron juntar en todo este tiempo acompañando la lucha de los docentes de esta provincia. Lo cierto es que esto sucedió el día viernes. Docentes santacruceños denunciaron que un grupo de jóvenes pertenecientes a la unidad básica Los Muchachos Peronistas tomó la sede el viernes en Río Gallegos. En el interior se encontraban retenidos Pedro Muñoz y Walter Grigi. En declaraciones al medio local Nuevo Día, maestras que se encontraban dentro del edificio aseguraron que fueron golpeadas. También afirmaron que este grupo ha colocado cadenas y candados en las puertas del edificio. Los relatos de las crónicas que se puede leer es de confusión. También uno si lee OPI o lee otros medios de Santa Cruz, lo que manifiestan es que estaba realizando en el lugar, en Río Gallegos específicamente, una marcha pidiendo la reincorporación de los docentes o que se comience con las clases. Estaba realizado por alumnos. En ese momento se decide, y esto es lo que informa OPI específicamente, hay que ser claros con las fuentes porque sabemos también lo que se distorsiona muchas veces la información, se decide llegar a ADOSAC a entregar un petitorio. Personas que participaban de esta marcha junto con adolescentes, estamos hablando de chicos de 13, 14 años. Cuando llegan al lugar, algunos, muy pocos, que eran más grandes, esto es lo que dicen las declaraciones de padres y alumnos que están en el lugar, deciden ingresar a la sede de ADOSAC, poner candados en las puertas y quedarse en el lugar. Por ello se produce todo este ámbito de confusión. Los padres que ven a sus hijos que estaban adentro, que sabían que iban a ir a una marcha, pero no que iban a hacer esto. Y los jóvenes, que estamos hablando de 13, 14 años, que no entendían qué era lo que estaba pasando. Esto es lo que informó OPI y recién estábamos leyendo lo que informaba ANRED el día sábado. Seguramente vamos a estar ampliando en la mañana de hoy. Trataremos de comunicarnos con Pedro Muñoz, como lo hicimos en todas estas ocasiones, para que nos explique qué es lo que estaba pasando. Y ANRED también publica en el día de hoy crónicas de un viaje, día 2 de la caravana solidaria en Santa Cruz. En la sede de ADOSAC, Caleta Olivia nos recibió una gran comitiva de unos 60 docentes para almorzar y darnos una gran bienvenida. Alrededor de las 18 horas visitamos el piquete de la localidad de Cañadón Seco, a 30 kilómetros de allí, donde compartimos palabras de aliento y solidaridad de la delegación, a la vez que también los compañeros locales manifestaron su agradecimiento y relataron la situación que están llevando adelante. Hubo demoras también de gendarmería, esto se conocía en el día de ayer, continuó igualmente su recorrido y llegó a Caleta Olivia, luego de que Gendarmería no dejara avanzar a la caravana solidaria el ingreso a la provincia en Santa Cruz, aduciendo que los demoraban porque los choferes del micro no habían descansado lo suficiente. Docentes de ADOSAC, Caleta Olivia, fueron con autos particulares y de este modo los integrantes de la delegación de gremios y de organizaciones sociales y políticas están llegando a dicha localidad. Cabe destacar que esta es la tercera demora por parte de las fuerzas policiales y gendarmerías hacia esta caravana que se dirige a la provincia de Santa Cruz. Esta es la información que hay hasta el momento de lo que está pasando en Santa Cruz. Trataremos de comunicarnos en la mañana de hoy con Pedro Muñoz y, por supuesto, que nos relate qué es lo que sucedió el día viernes en un hecho que fue confuso, pero que tiene como hecho concreto que se tomó la sede de ADOSAC y provocó inconvenientes. 9 de la mañana, 30 minutos, vamos a ir a la tanda de la media hora, como corresponde. Nuevamente nuestras vías de comunicación, decimos que en unos minutos trataremos de solucionar el problema de la transmisión de internet. Allí oyentes llamaron por teléfono y nos dijeron que se escucha como un eco, así que enseguida veremos cómo lo podemos solucionar desde las cuestiones técnicas. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-54-03-59. Miguel Ángel Costas, hoy en la operación, junto con Abril. Seguimos en Recorte Informativo. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte Informativo. El otro periodismo. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. El viernes 17 a las 21, FM Moreno está de fiesta. Y lo festeja en el Churqui. Acercate a las 21 a escuchar a Pablo Merletti. Y a las 24, Pachanga. FM Moreno construye, colabora y divertite. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Lunes de 19 a 21 por estación de compromiso. Zúmbido, la mosca en el plato servido. Periódico del Oeste, sumando voces a la práctica democrática. En este número, Gatillo fácil e impunidad, entrevista con María del Carmen Verdú. Ni un pibe menos, analizamos la propuesta sobre la baja de edad de imputabilidad. Un año más de la FLIO, la Feria del Libro Independiente del Oeste vuelve a Edo. Hip Hop del Oeste, entrevista a Mustafa Yoda. Porque la información es un derecho de y para todos y todas. Lo podés adquirir en FM Moreno, Saavedra 81. Zumbido, la mosca en el plato servido. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Enriquecimiento ilícito. Saqueo de los fondos públicos realizado por los políticos corruptos. Cabe destacar la sutil diferencia que lo distingue de un robo común y vulgar, donde se utiliza la violencia como sometimiento. Los políticos corruptos, en cambio, utilizan como método de sometimiento el hambre y la ignorancia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Seguimos en Recorte Informativo. Está Fernando Ochoa en línea porque hizo una cobertura el fin de semana. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Cintia. Estuvimos el fin de semana en la sede del Proyecto Sur porque se realizó, como bien lo anunciaban los referentes de Libres del Sur, que estuvieron presentes el día jueves en Nunca es Tarde. Se iba a realizar una jornada de reflexión y de debate sobre los bienes comunes, los recursos naturales y más precisamente el agua. Recordemos y señalamos también que todos los martes instalan en la Plaza Mariano Moreno una radio abierta donde la idea es concientizar a la sociedad de un proyecto de ley que está siendo presentado por Libre del Sur respecto al agua. El agua vale más que el oro, esa es una de las consignas, y hacen también no solamente esa idea de poder acercarse al lugar y poner la firma con el acompañamiento de esta ley para que ingrese al Congreso, sino que también se intenta trabajar un relevamiento de datos para que se comprenda la situación ambiental en Moreno. Y ya han tenido algunos datos que nos señalaban respecto a la situación de los arroyos y, por ejemplo, del río Reconquista. Y se siguen sumando porque lo que genera esta radio abierta que se hace todos los martes a partir de las 18 horas en la Plaza Mariano Moreno es la participación de los ciudadanos. El día sábado, en esta reunión y esta charla de debate, que en primera instancia estaba organizada y planificada para que se genere en la Universidad Nacional de Moreno, tuvo como eje central, primero, proyectar un documental que habían realizado los jóvenes de Libres del Sur, más precisamente el Movimiento Sur, agrupados a Libres del Sur, que informaban y mostraban ese relevamiento que te estaba señalando, Cintia, a través de imágenes concretas, por ejemplo, del río Reconquista y las mediaciones del frigorífico Miguillón. Lo que distinto a lo que se venía realizando en esas jornadas, que estuvo la asesora Cecilia Mertanda, diputada nacional, donde se informó y se puntualizó los 5 puntos más relevantes de este proyecto de ley, que tiene como objetivo principal que el agua se declare un derecho humano. Casi en sintonía y en materia de lo que siempre venimos realizando en las entrevistas nosotros a Javier Rodríguez Pardo, cuando lo señala como bienes comunes, y también teniendo como referencia lo que pasó en Naciones Unidas, donde lo que por pedido del país Bolivia se llevó adelante la iniciativa de generar políticas que hagan defender el derecho al agua, también entre ellos la vivienda, la educación, pero en ese proyecto que bien estoy remarcando que se aprobó en Naciones Unidas con una iniciativa de Bolivia, sí, se inspiró Victoria Donda para generar este proyecto de ley que estiman pueda ingresar este año en el Congreso. Recordemos, Cintia, que es un año muy particular, donde el embudo mediático se lo devora todo camino a las elecciones, y es muy posible que este tema solamente ingrese en debates, como también ingresó el tema de el aborto legal. Muy bien, Fernando, vamos a empezar a escuchar los audios, si te parece, te estamos esperando aquí, así que seguiremos hablando del tema. Vamos a escuchar en primera instancia la palabra de Silvia Ferreira, que es asesora de la diputada Merchán. Escuchamos a la asesora, que es muy interesante porque ahí puntualiza primero el trabajo de los jóvenes que estuvieron presentes en esta radio y están todos los martes en la Plaza Mariano Moreno, pero también remarca y puntualiza estos puntos que te señalaba, Cintia, respecto al proyecto de ley. También cabe señalar que el día jueves nosotros hablábamos con los autoconvocados de Andar Galá, de la Garrobo, donde Aldo Flores nos señalaba y puntualizaba que nada se ha modificado pese a la legislación de Glaciares. Recordemos todo lo que se había vivido a través de ese veto presidencial y luego otra vez el debate y la votación en el Congreso y la postura de las provincias, que se apoyan en una legislación de la década del 90 donde genera que las provincias son dueñas de los patrimonios culturales y de los bienes comunes. Muy bien, Fernando, estamos en contacto entonces. Escuchamos el primer audio. Escuchamos el primer audio, si te parece, Miguel. Silvia Ferreira es asesora de la diputada Merchán. Explica entonces el proyecto que nos ha anunciado Fernando Ochoa. Re feliz me voy porque los chicos trabajaron muy bien todo lo que es la problemática de la cuenca del Reconquista, que es una cosa muy sentida por todos los vecinos, por las vecinas de acá. La gente nos contaba que la gente se había enganchado mucho con la campaña, acompañando con la firma, denunciando el tema de la situación del distrito, de que no tienen saneamiento de cloacas, de que tampoco hay agua potable en muchos de los barrios. Lo que pasa, las mismas pinceladas que pasan en casi todos los distritos del conurbano y la cuenca esta del Reconquista, que es otra herida abierta, igual que la del Matanza Riachuelo, pero todas las pilas, porque con una nueva conciencia y con una nueva predisposición a defender lo que nos pertenece y el agua como uno de los recursos más valiosos que tenemos para nuestros hijos y para las generaciones futuras. Entonces, me voy con muchas pilas, porque con mucha certeza de que con esta fuerza, de que con estas ganas, con esta también con mucho conocimiento del lugar en donde están pisando, es la forma posible para poder revertir esto que tanto hace falta, como es el agua, digamos, ¿no es cierto? Todos los martes se hace una radio abierta. Para la gente que está escuchando la radio, ¿en qué consiste el proyecto de ley? Bueno, lo que ratifica, digamos, el proyecto de ley para declararlo como derecho humano va en sintonía con la declaración de las Naciones Unidas de julio del año pasado, que a propuesta de Bolivia finalmente declaró al agua potable y al saneamiento como uno de los derechos básicos, como lo son la salud, como son la educación, como son la vivienda, y a través de esa declaración todos los gobiernos tienen que generar políticas para garantizar justamente ese derecho. Entonces, lo que hace el proyecto de Victoria Donda, conjuntamente presentado con la diputada Verónica Venas de Santa Fe, también del bloque de Proyecto Sur, es señalar unos puntos básicos que todos los gobiernos tienen que poner, en el caso de Argentina, para poder garantizarle esto a toda la población, que es fundamentalmente, se sintetiza en 5 puntos, que todo habitante del país tiene derecho al agua potable, al saneamiento, al sistema de cloacas, que tarifas sociales para que no sea lo económico un límite para poder acceder al servicio, derecho a los pueblos originarios, al acceso al agua y a las fuentes de agua como parte de su propio patrimonio cultural y de su territorio, Y bueno, y sanciones para quienes, para las empresas que transgredan estos principios, ¿no es cierto? Y también es importante que le da participación al defensor del pueblo de la nación para iniciar procesos de participación de la sociedad e investigaciones por motus propio, digamos, en los casos donde se vea en riesgo el recurso del agua. ¿Cómo afectaría esto a los intereses, por supuesto, de los privados? Y si tenemos que hablar de esto, no podemos dejar de mencionar, por supuesto, haciendo una vinculación con lo que sucede con la minería específicamente, porque hoy la agencia de noticias Rodolfo Walsh dice: el día sábado 11 de junio se realizó en Andalgalá la Caminata por la Vida contra la Minería Contaminante, en la que se exigió el fin de los proyectos de las mineras Alumbrera y Agua Rica. En el momento en que los vecinos pasaban frente a las oficinas de la canadiense Agua Rica, 30 personas, empleados de la minera, con camperas, con el logo de la empresa, avanzaron contra los vecinos provocando y agrediendo verbalmente y físicamente a mujeres, niños y hombres que se manifestaban en forma pacífica. Esto es lo que está provocando también lo que es la instalación de la minería, el reclamo por parte de las poblaciones y, por supuesto, el avance de las empresas. Maristela Esbampa lo explicaba muy bien, los tres modelos: el extractivismo vinculado con la minería y el petróleo, el agronegocio y la columna vertebral, que es el sindicalismo, de este modelo del gobierno kirchnerista. ¿Qué más dice la agencia de noticias Rodolfo Walsh? Minera Agua Rica, otra vez con la violencia. El día sábado 11 de junio se realizó la Caminata por la Vida y, bueno, hubo agresiones hacia los que estaban manifestándose. Nuestra caminata se realizaba con normal tranquilidad, como todos los sábados, llevando banderas y pancartas, cantando y caminando con todas nuestras familias, integradas por mujeres, niños, jóvenes y ancianos. Más de 1,000 personas se movilizaban. En la ciudad, las caminatas tienen la modalidad de dar dos vueltas a nuestra Plaza 9 de Julio con paso por frente de las oficinas de la minera canadiense Agua Rica. En el momento en que los vecinos pasábamos por frente de las mismas, vemos como 30 personas, que son personal empleado en la minera Agua Rica, con camperas que portan justamente el logo de la empresa, estaban sobre la vereda y agredieron a las personas que estaban en el lugar, física y verbalmente. Esto es la información. Volvemos a lo que sucedió en Moreno el fin de semana, cobertura de Fernando Ochoa, pero vinculado también con la minería, con el proyecto y con las leyes provinciales que intentan parar esta ley de glaciares, que tuvo un fuerte debate en dos ocasiones en el Congreso. Escuchamos, Miguel, el segundo audio. Entendiendo lo que significó la lucha por la ley de protección de glaciares y también la posición del gobierno a vetar la primera ley por parte del presidente Cristina Fernández de Kirchner, ¿creen que se va a tratar este proyecto? Mira, hoy la ley de glaciares está frenada por tres presentaciones en la justicia que hicieron Barrick Gold, otra empresa minera de la provincia de San Juan, y el gremio de los mineros, AOMA. Ayer, justamente antes de ayer, la causa de esas tres causas llegaron a la Corte Suprema, así que ahora es la Corte Suprema la que debe resolver si le da la razón a las empresas que declaran inconstitucional la ley de glaciares o le da la potestad al Estado para que acate la provincia lo que el Congreso de la Nación sancionó. Nosotros, por lo menos ahora, con otras organizaciones, estábamos viendo, porque esto fue reciente, fue anteayer, para poder volver a instalar una campaña para defender la ley de glaciares. Nosotros seguimos sosteniendo de que esa ley, que fue dos veces votada por el Congreso, es constitucional, que tiene legitimidad y aparte tiene legalidad como para poder hacerlo, y lo que debe hacer el Gobierno Nacional es ponerse firme y hacer que se cumpla, como todas las otras leyes ambientales que no se están cumpliendo. Por eso le consultaba, con esto que usted describía, ¿cree que se va a poder tratar este tema, que se va a poder llevar adelante este proyecto que ustedes están llevando del agua? Nosotros pensamos que ya hay un antecedente muy positivo, o sea, que todo el proceso de la ley de glaciares, de la nueva sanción, de la nueva ley, lo vemos como positivo. O sea, vemos que tiene los límites que tiene el hecho de que está trabada por la justicia, digamos, en la provincia de San Juan. Pero como proceso político de la sociedad lo vimos como una victoria. O sea, esa ley hubiera quedado en el olvido como tantas otras leyes que no se han reglamentado, y si pudo volver a ser votada, después de haber dado el debate que fue, oponiéndose a los intereses mineros, es porque hay una base en la sociedad que busca justamente justicia en ese sentido. Nosotros pensamos que el Congreso está muy por detrás de lo que hoy la sociedad necesita en materia ambiental. Y en el tema este del agua, creo que es una nueva oportunidad para poder instalar en la sociedad algo que es tan necesario, digamos, como el agua potable. Esta actividad se hizo en distintas partes del país, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires llegaron a recolectar 5.000 firmas, el 19 de mayo se va a hacer el cierre de esta actividad, de esta campaña que es El Agua Vale Más Que el Oro, justamente donde vecinos y vecinas firmaron el proyecto o el planteo para llevar al Congreso Nacional que se protege y se declare el agua como un derecho humano para así proteger acuíferos, arroyos, glaciares y cualquier reserva de agua dulce que forme parte de nuestro territorio nacional. Esta actividad también se llevó adelante en Moreno, lo comentaba Fernando Ochoa, cobertura de nuestro compañero. Vamos a escuchar el último audio. La palabra de Silvia Ferreira, asesora de la diputada Merchan. En primera instancia hablaba de la jornada, también de qué se trataba el proyecto de ley, vinculado por supuesto con la minería, y vamos a escuchar ahora el último audio, cobertura de Fernando Ochoa. No solamente son bienes comunes nuestros, son de las generaciones que nos suceden, digamos, que nos van a suceder, entonces los tomamos prestados de ellos. Y bueno, nos parece que en buena hora que estos proyectos ayuden a dar el debate esto. Después, bueno, la gente ahora tendrá que pensar al momento de votar cuál es la composición que deben tener esto, el Congreso de la Nación y las legislaturas provinciales, digamos, porque en definitiva todos estos temas que hacen a la soberanía, a la existencia misma, digamos, estos bienes comunes, todos tienen un nudo en común que son los intereses políticos que hoy son quienes los están cercenando, digamos. Entonces, bueno, nosotros estamos en una oportunidad de volver a elegir a los representantes quienes se pronuncien a favor o en contra de estos derechos básicos que son los de la naturaleza, también tienen que pesar al momento de decidir. El 17 se espera la presencia de la diputada Victoria Donda para hablar también de este proyecto, de esta campaña, El Agua Vale Más Que el Oro, y dos semanas después aproximadamente se estará cerrando con esta campaña para recolectar firmas y llevar esta propuesta al Congreso. Vamos a donde diga Miguel Ángel Costas, enseguida regresamos en Recorte Informativo, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Creemos que se arregló la dificultad que teníamos con la transmisión de internet, así que le pedimos a los oyentes que nos notifiquen. ¿Todavía no? Bueno, que nos digan cómo se está escuchando ahora. Vamos donde diga Miguel y enseguida regresamos. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte Informativo. Información con opinión. Información más de la agencia de noticias Rodolfo Walsh, dice, a pesar de Daniel Peralta y la gendarmería, La caravana solidaria llegó a Caleta Olivia, esto te lo informábamos en los primeros minutos. La caravana solidaria no detiene su marcha. Por la noche de ayer informaban de su llegada a Caleta Olivia a pesar de los intentos de detenerla. Ya fue demorada en tres oportunidades por fuerzas policiales y gendarmería. La primera ocurrió a las 5 de la mañana de ayer cuando salieron de Trelew y los demoraron por aproximadamente una hora. La segunda, en Comodoro Rivadavia, donde también la caravana estuvo retenida por una hora. La tercera fue en el ingreso a la provincia de Santa Cruz por más de tres horas. Estamos tratando de comunicarnos con Pedro Muñoz, hasta el momento no lo pudimos hacer, o con Mónica, que en varias oportunidades hablamos con ella, que son docentes y son parte de ADOSAC, así que trataremos de dialogar con ellos. Otra información, Agencia de Noticias Rodolfo Walsh dice: habrá radio abierta, paro de media jornada en el INCA. Los trabajadores del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales realizarán un paro de media jornada desde las 12 horas. Reclaman un aumento salarial del 40%, el 82% móvil de jubilación, el pase a planta de los contratados y la apertura de una verdadera negociación colectiva. Habrá radio abierta, una carpa informativa y se compartirá un guiso, dice también, entre otras actividades que se realizarán en la sede del organismo ubicada en Lima 319. Otra información dice: el represor Leopoldo Norberto Cao está prófugo. Leopoldo Norberto Cao, quien revistó como teniente primero en la Compañía de Ingenieros 7 del Regimiento de Goya, Corrientes, en época de la dictadura, está prófugo desde el 26 de mayo pasado. Debió presentarse en esa fecha la audiencia que se realizó en el Tribunal Oral Federal en la denominada causa Panetta Ángel Vicente, que investiga hechos ocurridos en la zona de Goya e influencia, principalmente los ocurridos a sectores de la educación vinculados al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y de las organizaciones rurales como las ligas agrarias. Entonces, repetimos, buscado el represor Leopoldo Norberto Cao, está en este momento prófugo. Una información más vinculada con La Plata: hoy se presenta el informe anual del Comité contra la Tortura, será a partir de las 18 horas en el pasaje Dardo Rocha, y también se va a estar transmitiendo en vivo a través de Indimedia, así que veremos si podemos transmitirles luego a ustedes lo que pasó en esto que es el informe anual que presenta el Comité contra la Tortura. Alguna información de la agencia de noticias Rodolfo Walsh. También dice: elecciones, un obrero ceramista de la legislatura neuquina. Alejandro López, uno de los referentes de Facinpap, es ex Sanón, empresa bajo gestión obrera, se habría consagrado como legislador provincial por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores en las elecciones realizadas ayer en la provincia de Neuquén. Informaciones de la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Vamos donde diga Miguel, subimos un poco la cortina. Usted decide y enseguida regresamos. Continúa la huelga minera en La Puna. Desde las primeras horas del miércoles 8 de junio, los movimientos campesinos aymaras de Perú, que impulsan las protestas contra las concesiones mineras en la región de Puna, volvieron a cortar las carreteras y otras vías que comunican al resto del país. También la frontera con Bolivia fue cerrada, como ocurrió en los días previos a las elecciones. Continúa entonces la huelga minera en Puna. Esta es la información de Red Eco Alternativo. Vamos a la tanda de la hora y enseguida regresamos en Recorte Informativo. Nuestras vías de comunicación: 466-6559 o 1561-5403-59. Ya regresamos.

Seguimos en recorte informativo. El día viernes hubo 3 horas de corte. Esto es en el barrio 12 de octubre. Está un vecino en línea, así que vamos a la presentación telefónica para hablar con Julio Barrera, que nos cuente por qué tomaron esta medida de los vecinos. La información está en línea. Comunicación telefónica en recorte informativo. Julio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos y contanos, por favor, qué es lo que ocurrió en el barrio para que los vecinos tomen la decisión de cortar la calle por 3 horas. Bueno, primero, gracias a vos por preocuparte y darme la nota. Bueno, te comento brevemente, Cintia. Nuestro reclamo viene desde el año 2008. Tenemos ahí una entidad, una asociación civil, Sociedad de Fomento Martín Fierro, la cual estamos trabajando, y de hace cosa de 5 o 6 años que la empresa La Perlita se instaló en el barrio, y bueno, pasan continuamente todos los días cerca de 300, 400 micros que tiene la empresa. A raíz de eso, de diversos trastornos y molestias que han ocasionado de que ellos se instalaron en el barrio, nosotros pedimos, bueno, así como pasan tantos colectivos, que den algún tipo de beneficio, ya sea para los vecinos y para el barrio. Complementamos también el reclamo, y teniendo en cuenta que pegado a la institución funciona la unidad sanitaria 304, más conocida como Salita Martín Fierro, y es por ello también que nos abocamos a darle un servicio a todos aquellos que asisten a la sala en busca de algún tipo de servicio de salud, y bueno. La medida, como te decía, la iniciamos en agosto del 2008. El 14 de octubre del 2009, el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Moreno promulgó la ordenanza 4048, por la cual se dispuso que La Perlita debía desviar el recorrido número 25, ¿no?, que ingresa a varios barrios de Moreno Sur, y bueno, tenía que hacer el recorrido por dentro de nuestro barrio. Es a partir de ahí que empezamos distintas gestiones en distintas áreas del municipio y con la empresa misma, siempre con una negativa o un desinterés en hacer cumplir la ordenanza. Nosotros básicamente lo que pedimos es que se respete la ordenanza, para nosotros un... Así como el municipio a veces saca distintas leyes o ordenanzas que todos como ciudadanos, como personas tenemos que respetar, en este caso, pedimos que la empresa o las autoridades hagan cumplir la ley. Es eso lo básico. Nosotros siempre hemos seguido el camino del diálogo, de respetar la forma, los tiempos, pero creo que ya el tiempo transcurrido y todas las negativas que hemos recibido no han llevado o no han obligado a tomar esta decisión de cortarle la entrada a la empresa, digamos, al playón de estacionamiento. Julio, contame, sí, por favor, ¿cómo perjudica a la gente que no se cumpla esta ordenanza que fue votada en el Consejo Deliberante? Y perjudica en el sentido de que, como te dije, está la sala, la salita de primeros auxilios, que se beneficiaría no solamente la gente del barrio, sino de distintos barrios de Moreno Sur que concurren a esta sala. Yo vivo a la vuelta de la sala y me voy a veces temprano a trabajar y veo 5 o 6 de la mañana que viene gente a hacer cola para sacar un turno para una atención médica, y hay veces que tiene que caminar 4 o 5 cuadras, por ejemplo, para llegar a la sala, o hay veces que vienen incluso caminando desde la casa porque, bueno, por ahí no les deja bien algún servicio, o por ahí no tienen para pagar un servicio público, ¿no? O sea, lo que ustedes están pidiendo es que se pueda desviar el recorrido del 25 para que pase por instituciones que son importantes para el barrio, como por ejemplo la salita. Primero, nosotros no estamos pidiendo que se desvíe. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se cumpla la ordenanza. Bueno, pero como decía la ordenanza, digo. Claro, la ordenanza lo que dispone es que la línea 25 tiene que hacer el recorrido de Hipólito Yrigoyen, doblar en Manuel Obarrio, ingresa por Blas Parera, dobla en Álvarez Thomas y retoma Hipólito Yrigoyen. Eso es lo que nos estamos pidiendo nosotros. Son 4, 5, 6 cuadras más del recorrido habitual, y bueno, como te decía, no entendemos por qué es la negativa. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuáles son los argumentos de la empresa para decir, porque son 6 o 7 cuadras más, me decías? Te agradezco la pregunta. Bien, la empresa, el argumento que pone de por medio es que no están dadas las condiciones técnicas en cuanto al pavimento, y bueno, que eso le correspondería a la municipalidad. ¿Pero qué son calles que están asfaltadas o en realidad son calles de tierra? Igualmente hay que decir que la Perlita transita por calles que están arruinadas y muchas veces como consecuencia del uso de los colectivos y falta de mantenimiento. Sí, sí, perfecto. Lo sabemos. Sabemos que hay muchísimas calles que no están en condiciones, tampoco así como argumenta la empresa La Perlita, que argumenta que no puede ingresar porque las calles no reúnen las condiciones necesarias. Sabemos que hay muchos recorridos que cumple esta empresa con las mismas condiciones que están en las calles de nuestro barrio hoy en día. Uh-huh. También te quiero acotar algo, Cintia, sí. Muy importante que estuvimos investigando, es que la mayoría de las salas o centros de salud tienen una línea de colectivo que pasa por enfrente, por la puerta, por la esquina, sí. O por la vuelta, no sé cómo decírtelo. ¿Está bien? Uh-huh. Si uno hace un repaso, se me ocurre ahora, te puedo decir la sala de primeros auxilios del barrio Casasco, del barrio San Jorge, en Rififi, el recorrido 30, pasa por la puerta de una salita de primeros auxilios. Acá nosotros, no es un capricho lo nuestro, es un reclamo que atiende a solucionarle un inconveniente o brindarle un servicio más a la gente. Es eso nada más, no tenemos ningún otro interés. Acá no hay ninguna connotación política, no tenemos intereses de por medio. El único interés nuestro, te vuelvo a repetir, es que se cumpla la ordenanza, nada más. ¿Qué pasó el día viernes? Ustedes efectúan este corte por 3 horas, ¿se acercó alguien de la Municipalidad de Moreno para hablar con ustedes? Sí, primero déjame que te comente así brevemente que nosotros iniciamos el corte de manera pacífica con los vecinos. Todo transcurría de forma normal, sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de agresión. Es más, te digo, esto es inédito en nuestro barrio. Nunca se hizo un tipo de manifestación como la que se hizo el viernes. Uh-huh. Jamás. Porque no está en nuestro espíritu, no está en nuestra forma de convivir. Y bueno, recibimos por parte de la empresa algún tipo de prepotencia o violencia que nosotros no buscábamos, no queríamos. ¿Qué tipo de prepotencia estamos hablando? Nos tiraron 2 micros encima para que nos corriéramos del camino, ingresaron 2 micros por medio de la fuerza hacia la empresa, recibimos empujones, había mujeres de por medio, y lo que colmó el vaso fue la gota que colmó el vaso fue que nos tiraron con gas pimienta. Eso fue algo que, viste, nos sacó un poco de quicio. Pero bueno, después... Todo esto pasó el día viernes, Julio. Todo esto pasó el día viernes y los que le tiraron gas pimienta era gente que estaba trabajando en el lugar. Que estaba de la empresa, porque de la empresa. Después se escudaron detrás de las paredes y no volvieron a salir. Uh-huh. Esa, viste, actitud así cobarde, prepotente, nos molestó bastante. ¿Cuánta gente estaba en el corte? ¿Cuántos vecinos podemos calcular más o menos? Y mira, nosotros el corte lo organizamos así de un día para otro, viste, en cuanto a avisarle a los vecinos. Muchos no pudieron concurrir por distinta manera, pero espontáneamente después la gente cuando vio la movilización se fue acercando y te puedo decir que más de 100 vecinos apoyaron la protesta. Bien. Te decía que después de estos hechos de violencia, todo tomó un carril normal y tranquilo, no se volvieron a repetir esos hechos. Y como vos me preguntaste, sí se presentó el subsecretario de Seguridad del municipio. Intentó ponerle algún tipo de solución o acercar algún tipo de medida conciliatoria. Y bueno, de ahí llegamos. El día de hoy estaríamos reuniéndonos ahí en Blas Parera y Nahuel Huapi, que está la sede de la Sociedad de Fomento. Tenemos la promesa del subsecretario de Seguridad. Estamos hablando, Julio, de Descarrega, ¿puede ser? Sí, exacto. Hablaron ustedes, para que hoy se efectúe una reunión. Exacto, Cintia. No recordaba bien el nombre, el apellido, por eso no lo nombraba. Pero bueno, uh-huh. Él se comprometió, el señor se comprometió a que hoy estaría acercándose con el subsecretario de Inspecciones Técnicas de la Municipalidad, el señor Oscar Siguru, que es el que tendría que haber solucionado esto desde un principio, poner las cosas en su lugar y hacer cumplir la ley. ¿A qué hora es la reunión hoy? Esto es a las 18, están convocados todos los vecinos del barrio, creemos que la presencia de los vecinos va a ser muy importante el día de hoy, porque esto ha tomado en lo que es el barrio nuestro, que es un barrio chiquito, pero ha tomado estado público y conocimiento general para todos, porque sabemos que es algo que beneficia a todo el barrio, ¿no? Lo que estamos necesitando. Julio, entonces el Consejo Deliberante promulga la ordenanza, el Ejecutivo la tienen que hacer cumplir, y argumentos por parte del Ejecutivo ustedes hasta el momento no tienen, o sea, se espera la reunión del día de hoy. Porque esto viene desde el 2008, me dijiste. Desde el 2008 empezamos con el reclamo y el 14 de octubre del 2009 se promulgó la ordenanza. Después el señor intendente de la Municipalidad de Moreno, el señor Andrés Arregui, le dio, la revalidó, no recuerdo bien cómo es la palabra ahora, uh-huh. Es como que le dio fuerza de ley y la convalidó aún más a lo que había dispuesto el Consejo Deliberante. Así que no sé qué más podemos hacer o pedir nosotros que se dé cumplimiento a lo que fue dispuesto. Muy bien, Julio, queríamos hablar contigo para que nos expliques cuál era la situación allí. Trataremos de ir entonces hoy a la reunión para poder hablar con los vecinos y tener los testimonios de los vecinos del barrio 12 de octubre, que nos cuenten esto que vos nos decías, pero bueno, saber de cada uno de ellos cómo afecta que no se cumpla esta ordenanza que fue sancionada el 14 de octubre del 2009. 14 de octubre del 2009, ordenanza 4048. 4048, entonces estaremos allí. Si esto no se cumple, ¿ustedes seguirán con las medidas de fuerza? Y nosotros apelamos a la sensibilidad y a la buena cordura y buen criterio de los funcionarios, de que se hagan presentes, porque esto, como te dije anteriormente, se podría haber evitado todo este tipo de manifestaciones que nosotros no queríamos, y bueno, se hubiese solucionado si hubiesen hecho las cosas como correspondía en su debido momento, ¿no? Muy bien, Julio, muchísimas gracias, muy amable. Julio Barrera es vecino del barrio 12 de octubre, nos explicaba que el día viernes efectuaron un corte a partir de las 18 horas aproximadamente, que duró 3 horas, pidiendo que se cumpla la ordenanza 4048, así manifestaba él, que fue sancionada el 14 de octubre del 2009, en donde la empresa La Perlita tiene que hacer un recorrido que incluye 6 o 7 cuadras más. ¿Cuál sería uno de los ejes fundamentales? Es que pase, por ejemplo, por la salita Martín Fierro, evitando que las personas que no pueden acceder al lugar tengan la posibilidad de llegar hasta esta unidad sanitaria. Bueno, esto no se cumple desde el año 2009, por eso se efectúa el corte. Se espera una reunión con Oscar Siguru a partir de las 18 horas en la Asociación Civil Martín Fierro. Esto lo prometió Descarrega, según lo que dice Julio Barrera, el día viernes. Veremos qué es lo que sucede. Un pedido por parte de los vecinos. También mencionaba, Julio, agresiones

para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Países en desarrollo. Países en desarrollo. Es el nombre con que los expertos designan a los países arrollados por el desarrollo ajeno. Según las Naciones Unidas, los países en desarrollo envían a los países desarrollados 10 veces más dinero que el que reciben por la ayuda externa. De este concepto se desprende otro término que es países en vías de desarrollo, que son básicamente los países que están en Pampa y la Vía. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Hay que decirle a los oyentes que llamamos a Santa Cruz, hablamos con Diego Barrio Nuevo y nos decía que en estos momentos está llegando a Las Heras lo que es la caravana solidaria que salió desde la provincia de Buenos Aires, así que trataremos de hablar con ellos antes de finalizar con el programa del día de hoy. Pero está aquí en la mesa Fernando Ochoa. Buen día, Fernando, ¿cómo le va? Buenos días nuevamente a los oyentes que ya nos escucharon cuando presentábamos lo que había sucedido en la sede de Proyecto Sur respecto a esta presentación de charla-debate sobre el agua y este proyecto de ley que están presentando por parte de las diputadas Merchán y Victoria Donda. Tenemos para comentar otra actividad que se está efectuando en el distrito de Moreno y está vinculado con la colecta de Cáritas que se hace todos los años. Sí, una colecta que se realizó en este caso puntual el 11 y el 12 de junio, y estuvimos en la Plaza San Martín, donde esta colecta anual, que ya hemos trabajado en muchas ocasiones y en años anteriores, se vistió de fiesta la plaza porque había murgas, había gente que trabaja en las propias parroquias que son integrantes de Cáritas, pero también trabajadores sociales, incentivando esta realidad que se vive, que todavía no se ha salido de la misma. Estamos hablando de un tejido social desmantelado, en la que más allá de las políticas de asistencias, por ejemplo, la asignación familiar por hijo o la propio programa de trabajo Argentina Trabaja, no alcanzan para reconstruir la situación que viven muchas familias, que es extrema pobreza. Sobre este punto estuvimos hablando con la directora de Cáritas Merlo Moreno, María Rosa Copelli, que va a hablar sobre la jornada que se estaba realizando el día sábado en la Plaza San Martín que estamos señalando, y va a remarcar las diferencias con años anteriores, es decir, cómo impacta en este año particular esta colecta anual, porque uno de los objetivos que tiene como motor esta colecta anual es recaudar fondos para seguir sosteniendo los créditos, microcréditos que se hacen en los barrios, proyectos educativos, de salud, y si no se generan estas instancias es difícil de sostener, es un trabajo que va alejado de las políticas gubernamentales. Así que te invito a escuchar a María Rosa Copelli, directora de Cáritas de Merlo Moreno, que habla sobre lo que remarcaba. Yo he estado más temprano en Merlo y ahora llegué hace más o menos una hora acá a Moreno para sumarme a lo que hemos venido ya trabajando, pero bueno, en este caso se trata de un gesto en el espacio público para visibilizar la misión de Cáritas hacia dirigido a toda la sociedad. A diferencia de años anteriores, ¿qué ve de diferente en la gente? ¿Se acerca, colabora? Realmente nosotros trabajamos mucho en sensibilizar hacia adentro de la iglesia, digamos, por usar una expresión, adentro. Por lo tanto, todos los sectores de la iglesia colaboran están invitados especialmente a colaborar en esta campaña, pero año a año hemos ido creciendo en la planificación de la colecta, utilizando también distintos recursos técnicos para poder expresarlo en espacios que no son del ámbito específico de la Iglesia, sino del ámbito de toda la sociedad. Recordemos que el servicio de Cáritas se da en situaciones de emergencia y se da mucho en proyectos promocionales. Nosotros estamos tratando de esta colecta que se realiza solo una vez por año, sirve para sustentar de acá al año que viene, durante un año, distintos proyectos de promoción en los barrios y sobre todo, por supuesto, dirigido a los sectores más marginales, ¿no? Desde proyectos de microcréditos, educación no formal en distintos centros, emprendimientos que tienen que ver con la salud, con la educación en general, con lo que llamamos también crecimiento en ciudadanía. Trabajamos también con mujeres que han sufrido maltrato. En fin, recuperando mucho el tejido social, ¿no? Sanando ahí donde está más herido el tejido social, con gestos, con actitudes, por lo menos es lo que deseamos sea Cáritas. Los días 11 y 12 de junio se llevó adelante esta colecta anual, que fue la del año 2011, con el lema justamente Pobreza Cero, Compromiso de Todos, que se pudo también ver en los medios de comunicación audiovisual, donde se veían las publicidades, las tandas o spot, si se quiere, de lo que era esta colecta anual que se dio y se llevó adelante el 11, el 12, y también hubo repercusiones a nivel local en la plaza San Martín. San Martín. Recuerdo, y cuando escuchaba atentamente a la referente de Cáritas, Merlo Moreno, las palabras de Vicente Citolema cuando hablaba de la hipocresía social. Uno puede hablar de la pobreza, pero cuando no hay una instancia de políticas dirigidas a cambiar el problema estructural, estamos hablando de la pobreza estructural, todo quedará solamente en un intento o, como bien lo señaló Vicente Citolema aquí en Recorte Informativo el año pasado, cuando hablábamos de la hipocresía social respecto a las leyes vigentes y también las medidas que se implementan para enfrentar problemáticas como la pobreza estructural que estamos señalando, pero también las dificultades con la niñez, los chicos en la calle. Recordemos que en aquella ocasión, cuando hablábamos, se estaba debatiendo generar y remarcar como sujeto de derecho a la persona que está en condiciones de calle, cuando en definitiva debería ingresar ya en su derecho natural, más que estar declarado y anunciado por parte de los legisladores. Pero esto fue consultado a María Rosa Copelli, más precisamente cómo está el tejido social. Ella remarcaba que hay una clara diferencia con años anteriores. Entonces le consultamos y también cómo impacta la asignación familiar por hijo. Esto nos decía Copelli. Mire, yo he estado trabajando en Cáritas en zonas periféricas toda la crisis del 2000, ¿no? De modo que estamos en una situación muy distinta en este momento, gracias a Dios, porque las situaciones eran realmente de extrema pobreza. En este momento seguimos con situaciones de pobreza, pero en una perspectiva no tan dramática, sino pudiendo ver que es posible mejorar, pero realmente hay que recuperar muchísimo todavía, falta mucho camino por andar, eso tenemos que ser realistas. Indudablemente estamos mejor, pero hay mucho terreno por caminar, porque todavía la calidad de vida de las personas y lo que es la promoción integral de la persona, falta mucho por andar y por crecer. En lo que tiene que ver con educación, con salud, con vivienda, en fin, muchos aspectos por mejorar. ¿Cómo analizan ustedes el impacto de la asignación familiar por hijo? Para nosotros es una medida muy importante, de hecho la hemos apoyado. Lo apoyamos antes que se diera para que se pudiera dar también, haciendo tomar conciencia de que esto es realmente un derecho que tienen todas las personas, el derecho y esta asignación por hijo, porque tenemos que, todos sabemos que hay muchas personas trabajando en negro. La persona que trabaja en negro o que tiene subsidios no recibe una asignación por hijo. De modo que lo que recibe un trabajador en blanco, que es el salario familiar, no lo tienen. Entonces es realmente tratar de, en la medida que se pudo, paliar esta situación que es injusta y que ha podido llegar a sectores que realmente lo necesitaban. ¿Debería ser ley? Yo creo que sí, que debería ser ley. Me parece que esto hace a transformar las estructuras sociales, que es otro de los deseos de Cáritas. Lo que pasa es que estamos, asistís las emergencias, apoyamos la promoción, pero nuestro tercer paso es poder generar lo que llamamos caridad transformadora. Esa transformación tiene que darse desde la persona, en las estructuras, que pasa por fortalecer la familia, pero también fortalecer las estructuras sociales de participación. Algunas palabras, ¿no?, que a uno le resuenan, caridad transformadora, por ejemplo, y desde el lugar que ellos, con esta colecta, intentan solidarizarse con aquellos que menos tienen y buscar alguna transformación. Lo cierto es que también, como hablamos en varias circunstancias, Fernando, se necesita autocrítica y acción concreta. Y los sectores vulnerados son muchos. Podemos hablar de pobreza en el 2001 y siempre se hace esta comparación. Pero no podemos dejar de desconocer lo que pasa en los barrios o lo que pasa con la gente. Hablamos particularmente de Moreno porque es la realidad que tenemos cerca, la que conocemos. Y los niveles de pobreza estructural son muy importantes. Y las políticas sociales terminan siendo focalizadas y no intentan romper con esto, sino que lo siguen fortaleciendo. Y podemos hablarlo seguramente desde distintos programas, inclusive desde la gestión municipal, cuando hablamos y analizando, por ejemplo, lo que es el presupuesto o lo que fue la rendición de cuentas, se ve una desinversión en áreas que son sumamente importantes y están relacionadas directamente con la asistencia social. Esto implica también una decisión política. Sí, hay una matriz que no se ha modificado. Que digo que más allá de lo que se puede juntar para darle a los que menos tienen, se necesita poner en eje de discusión otras cuestiones. Por eso señalaba, hay una matriz que no se ha modificado y eso no se escucha en los debates o por lo menos en las declaraciones de funcionarios o integrantes de organizaciones sociales o como Cáritas. No escuchamos esa autocrítica y esto de exigir de algún modo algunos cambios concretos que sean cambios estructurales. Por eso cuando habla de injerencia en las políticas públicas les preguntamos cuál va a ser la injerencia de políticas públicas y retomamos esto que yo te decía cuando presentábamos la nota de Libres del Sur respecto al agua. Es un año muy particular donde la carrera mediática va directo hacia octubre, las próximas elecciones, y uno lo puede ver y lo puede percibir, así está marcada la agenda mediática. ¿Cómo romper esa estructura que va a instalarse también en otros ámbitos institucionales? Inclusive el Congreso, a donde ahí se debaten proyectos de leyes. Entendiendo también y recordando las declaraciones del diputado nacional Mariano West respecto a la asignación familiar, que coincidía que tenía que ser ley, pero que no se iba a llegar a esa instancia, por lo menos este año, porque había mucha intención de sacarse un rédito político sobre esta medida si se convertía en ley. Recordemos que hay muchos sectores que están exigiendo que esto se convierta en ley, que hasta en la actualidad es un decreto presidencial que había tenido intención de ser ley. Recordemos del presupuesto 2010, cuando se había votado el presupuesto 2010, no ingresaban estas políticas de inclusión social, y después de exigir por parte del bloque de Proyecto Sur y otros diputados, se había logrado instalar en la agenda la discusión de políticas públicas. Se habló de la deuda social, lo recuerdo concretamente porque habíamos hablado en aquella ocasión con Claudio Lozano. Al verse esta situación, la gestión de Cristina Fernández de Kirchner comienza a planificar un proyecto concreto que era sobre la exigencia histórica de la CTA sobre la asignación familiar por hijo. Se empieza a ver las formas de financiamiento de este proyecto. Recordemos que el año 2010 en materia de presupuesto fue muy particular porque se argumentaba que no había presupuesto para estas medidas, como tampoco para el 82% móvil. Era un año muy particular donde también estaban los fondos del Banco Central en discusión a principios de ese mismo año. Y entonces llevaba la discusión, bueno, la deuda social, ¿y cómo la pagamos si tenemos también una deuda concreta en la administración pública? después de analizarlo con el ministro Vudú y también Alicia Kirchner, inclusive muchos diputados encargados por orden de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de diseñar este proyecto de ley, que tenía mucha similitud en el proyecto que había presentado la CTA, se llega a que iba a haber impuestos a las ganancias de las grandes empresas y también del juego. Luego esto fue descartado, se esperaba que se iba a anunciar y fue descartado por el hecho de que las propias reservas del Banco Central, por eso digo era muy particular ese año, llevó a que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner viera las condiciones para utilizar esos recursos sumados también a los del Banco Mundial y llevarlas a las instancias de una asignación familiar por hijo por decreto. Y hasta en la actualidad es así. Y nosotros señalamos que es una asignación familiar y no universal, como se remarca por las realidades que vivimos en los barrios y escuchamos a las propias familias. Porque no llega a todo el mundo. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista realizada por Fernando Ochoa. María Rosa Copelli es la directora de Caritas Moreno Merlo. Bueno, ¿cómo se puede hacer para trabajar y provocar algo en lo que es las políticas públicas? De esto habla Copelli y dice lo siguiente. También provocar una incidencia en la legislación del país, instalar algunos temas que nos preocupan en el pensamiento también de aquellas personas que están, digamos, formando o dirigiendo las políticas públicas. Incidir en la política pública también es un deseo que tenemos desde Cáritas. De hecho, nosotros trabajamos con instituciones del Estado, con otras ONG, porque también nuestro servicio está dirigido a todas las personas. En Cáritas nadie le pide identificación para que reciban una colaboración. Entonces, realmente, en fin, el objetivo es muy amplio, muy ambicioso y a la vez es precioso. Es una utopía muy bonita, es una utopía del Evangelio. La justicia, la solidaridad y que todos podamos tener una vida realmente digna y vida en abundancia, no una vida mediocre. El ser humano, y bien desde el Evangelio lo digo, no solo está llamado a comer y vestirse, ¿no? Está llamado a acceder a la cultura, tiene el derecho a una educación plena, acceder a distintos bienes que, bueno, tenemos que seguir poniendo el hombro todos. Acá en el lema dice muy claramente compromiso de todos. De todos, no excluye al más pobre, es compromiso del más pobre también, pero tampoco excluye al más rico, ¿no? Es un compromiso de toda la sociedad y todos algo podemos hacer por la justicia y sobre todo por la humanización, ¿no? Yo creo que una vida más humana es lo que en el fondo de nuestro corazón creo que está arraigado. Todos queremos, a veces más o menos consciente, pero una vida más profundamente humana. Es un año muy particular, donde el embudo mediático nos dirige directamente a las próximas elecciones. ¿Cómo analizan ustedes el contexto cuando hablaba de las políticas públicas? Yo tengo esperanza en que alguna incidencia en las políticas públicas podemos tener. De hecho, estamos en mesas de diálogo con el Ministerio de Educación, por ejemplo. Tenemos también diálogo con el Ministerio de Desarrollo, con algunas personas en particular que realmente... Yo creo que pueden ser personas como muy positivas para incidir en estas políticas públicas, pero evidentemente tocan muchos resortes de poder que, bueno, no tengo elementos como para decirte si realmente esto va a tener una incidencia fundamental, pero sí creo que alguna incidencia va a tener. Yo confío en que algo vamos a poder instalar en este tema. Asuste este instante de sinceridad, mi corazón vomita su verdad. Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar, la urgencia o la soledad. La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar. Cobertura entonces de Fernando Ochoa, esta actividad que se realizó el 11 y el 12 en la Plaza San Martín, en el distrito de Moreno. una actividad que no soluciona, como bien lo señalábamos, la pobreza estructural. Nos está esperando en línea el concejal Carlos López del Partido Socialista. Vamos a un separador y enseguida hablamos con él para que nos comente qué es lo que sucedió el fin de semana en donde se definió lo que es la candidatura de Hermes Wiener. Bueno, la atención en la clínica, o sea, está saturada, como está saturado todo el sistema de salud, pero ya la temporada que estamos, pero los dos abuelos están en lo que es internación muy bien controlados y un poco con demora en la parte de consultorio externo, pero así en todo bastante bien. Recorte informativo, el otro periodismo. Carlos López, buen día, ¿cómo le va? Muy buen día, ¿qué tal? Gracias por esperarnos. Bueno, ¿qué es lo que pasó el fin de semana? Finalmente se decidió que Hermes Wiener será el candidato a presidente por este Frente Progresista. Bueno, la semana pasada creo que habíamos hablado al respecto, estaba pendiente de resolución no solo la política de alianzas, sino las candidaturas a presidente de la Nación por el partido. El Congreso Partidario es el órgano máximo de que rige la vida partidaria del Partido Socialista y es la última palabra en esto. Y tanto el silencio, por lo menos hasta ya avanzada la semana por parte de Hermes Wiener, no hacía prever, digamos, si bien las intenciones mayoritarias era que fuera así, de que la decisión hubiera tomado, se hubiera tomado. Y la realidad es que, si bien lo de Wiener fue una, digamos, la confirmación de las expectativas de la mayoría del partido, de hecho fue votado por aclamación, la gran sorpresa del día fue la presentación al Congreso de la fórmula completa con un extrapartidario. Uh-huh. Que, si bien no está previsto en la Carta Orgánica, pero al ser el Congreso, el órgano máximo del partido y soberano por tal, tiene facultades como para aprobar esto. La mayor sorpresa no es el hecho de que sea un extrapartidario, que ya hubo otras situaciones, sino que justamente la candidata a vicepresidente sea nada menos que Norma Morandini. Así que fue una jornada primeramente se debatió la política de alianza, se debatió algún tema particular referido a alguna provincia, reformas a la Carta Orgánica y, bueno, por último se definió esto. ¿Qué es lo que implica, bueno, la presentación de esto que anunciaba usted, ¿no? Norma Morandini como candidata a vicepresidenta. Para ustedes como militantes del Partido Socialista. Claro, bueno, por un lado es una gran satisfacción tener una persona de las calidades morales y del reconocimiento público que tiene Norma Morandini que trasciende la frontera de nuestro país. Por otro lado, vemos una clara estrategia territorial con vista a las elecciones y que tiene por objetivo poner en línea los cuatro principales distritos del país, ¿no es cierto? Estaban, así como fue consagrada la fórmula junto a Hermes Wiener, acompañaron el acto Pino Solanas, Margarita Stolbizer, de quien, si bien no correspondía en el Congreso Socialista mencionar esto, pero sí se hizo público el acuerdo que une a nuestras fuerzas y por el cual Margarita Stolbizer va a ser candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires. Entonces, los principales cuatro distritos del país, Córdoba, Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, están en una misma línea y más allá de, por supuesto, todo el resto de los distritos, pero que quedan con una clara vocación de dar la mayor pelea a la lista oficialista. ¿Cuáles podemos decir que son los desafíos de este Frente Progresista que quedó conformado el fin de semana, públicamente, por lo menos aunque sabemos que se venía conversando? El desafío, bueno, se puede plantear como desafío a corto plazo las elecciones. El desafío de toda fuerza es llevar a cabo o concretar lo que son sus propuestas, que en el caso nuestro y atendiendo a lo que ha sido más de 20 años en el municipio de Rosario, estos últimos cuatro años en la provincia de Santa Fe, encarar un profundo proceso de transformación social y económica, política e institucional en el país. Yo cuando hablo de desafíos también tengo en cuenta que no quede solamente en un armado que sea netamente por las elecciones. Digo, piensa que esto es una primera etapa para un trabajo en conjunto que seguirá en los próximos años. El Partido Socialista en los últimos tres años, ha manifestado la necesidad de ampliar las fronteras del frente que en el cual estábamos integrados, tratando de nuclear a otras fuerzas progresistas que estaban participando electoralmente por otro camino. Hemos perdido algunos en el camino, lamentablemente, lamentablemente, pero hemos conseguido, unos reemplazos de otros. Hemos trabajado tanto para mantener a la Unión Cívica Radical dentro de este frente, como hemos trabajado con la misma intensidad para que tanto el Movimiento Proyecto Sur, Unidad Popular, el GEN, que ya era integrante, siguiéramos trabajando juntos. Hoy podemos decir también que el Frente Cívico de Córdoba está dentro de, de estas fuerzas, y bueno, hay una marcada voluntad de que esto no sea solamente una foto para las elecciones. No es que Santa Fe define toda la política, simplemente marca cómo el Partido Socialista ha vuelto a irrumpir en la escena nacional a partir de un serio compromiso con otras fuerzas, y que, bueno, hoy pueden mostrar los logros realizados a través de esto. Estamos convencidos, y nuestros dirigentes nacionales, más que convencidos, lo han ejecutado en todos esos años, esta línea de trabajo. Así que para nosotros no es simplemente la foto para las elecciones. Tenemos que transcurrir ahora, en unos 10, 12 días, un montón de situaciones que tienen que ver con las elecciones, que en las que por ahí puede haber algún desencuentro, alguna cosa así, pero el 23 de octubre va a encontrar una fuerza progresista nacional tratando de disputar el gobierno nacional desde el progresismo, mostrando que desde el gobierno nacional solamente se muestran los títulos de una política que en realidad no tiene este carácter. Muy bien, esperemos entonces saber cómo se soluciona esto o se resuelve a nivel local. No, ya empezamos las conversaciones. Sí, pero digo los candidatos, ¿quiénes serán los candidatos? Cada uno de los partidos tiene sus candidatos. Empezamos a hacer un par de reuniones en la semana pasada, sabiendo de que todavía faltaba firmar la conformación del frente. Inclusive la formalidad se vence pasado mañana, esto definirá algunas otras cosas más, pero ya los integrantes podemos decir que estamos. Y como toda situación preelectoral, pasará por alguna discusión sobre enfoque de qué es lo que necesita Moreno, cómo desde lo electoral nos paramos frente a lo que es el gobierno local, y en razón de eso, quiénes serán los mejores candidatos para enfrentar esta situación. Por supuesto que en esto habrá disparidad de criterios y hasta de intereses, que son absolutamente legítimos, pero bueno, esto pasa en todas las agrupaciones políticas, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, así como el gobierno nacional, nos imponen un régimen nuevo, que es de las internas abiertas, que resolverá, en el caso de que las mesas de negociaciones no lo puedan lograr, la conformación final de la lista de, bueno, todavía no tenemos el nombre de lo que va a ser nuestra agrupación. Calculamos que será algo parecido a Frente Progresista, algo parecido, si no es eso, pero no lo puedo, en el Congreso tampoco se pudo afirmar porque no se llegó. Creo que no es, digamos, un detalle sustancial, pero bueno, decía que si la mesa de las negociaciones no lo podemos resolver, creo que con altura podremos resolverlo el 14 de agosto, y estaremos dando pelea a nivel local

Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Tratamos toda la mañana de comunicarnos con los compañeros de Santa Cruz, no pudimos. Está llegando a Las Heras, lo que es la caravana solidaria que partió desde Buenos Aires, así que trataremos de hacerlo nunca es tarde para poder ampliar la información, tanto de lo que sucedió el día viernes con la toma de la sede de ASAC, como también esto que iban informando los medios alternativos a través del fin de semana, el cómo transitó esta caravana hasta llegar por fin a Santa Cruz. Llamamos y hablamos con Diego Barrio Nuevo, nos decía que estaba llegando la caravana a Las Heras, así que trataremos de hablar con él a partir de las 14 y 15 horas aproximadamente, si es posible, en Nunca es Tarde. Un dato más, llamó Ana de Cascosalas para hablar de declaraciones que hizo Vicente Cito Lema vinculado con el tema Joclender y Madres de Plaza de Mayo. Es muy interesante, me decía, lo que opinaba Vicente Cito Lema al respecto. También hay una nota de Alfredo Grande que la publica Pelota de Trapo, donde dice: la única lucha que se pierde es la que se transforma, opinando acerca de esto y de lo que sucedió con la Universidad de Madres a partir del 2003. Trataremos de hablar también con Vicente Cito Lema o de recolectar o poder retransmitir en esta radio recuperada la información que nos decía Ana de Cascosalas, esta entrevista que se le realizó el fin de semana a Vicente Cito Lema, que fue, junto con Alfredo Grande, uno de los que llevó adelante la Universidad de Madres en los primeros años. Nos estamos despidiendo de Recorte Informativo del día de hoy. 13 de junio se resolvió el tema de Internet. Se escucha bien. Podemos decir esto, a partir de las 10 de la mañana ya Fernando Ochoa y Martín Raffo habían solucionado el problema, así que volvemos a informarles a usted que no tenemos el mismo alcance por las dificultades técnicas por las cuales salimos del aire el día viernes, pero seguiremos transmitiendo por esta radio recuperada. Esperemos que el día miércoles vuelva toda la normalidad y haya el alcance que tenemos de forma frecuente. Nos despedimos, operación técnica y puesta en el aire, hoy estuvo Abril junto con Miguel, todo el equipo informativo, Rubén Bustamante, Cecilia Rodríguez, Fernando Ochoa y quien les habla, Cintia Medina. Gracias por estar del otro lado. Mañana nos encontramos con más información en esta radio recuperada. No solo son voces. Otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.